Yo tuve entre mis manos una paloma que cuando la encontré estaba herida. Dejé que entrara el sol por mi ventana y se abrigara en mi primavera. Le daba tanto amor con mi mirada, más que a mi propia vida la cuidaba. Ella comía en la palma de mi mano, o de grano en grano yo le daba. Hasta que un día abrió sus alas y ella podía volar. Iba y venía de allá, ya no sentía dolor. Estaba fuerte y ya miraba al más allá, recuperada total. Esa mañana de sol ella de pronto voló, voló y voló. Y aún la espero aquí, que me devuelva mi amor con su regreso. Dejaron de volar las mariposas, anuncian que se fue la primavera y que llegó el invierno a mi vida, lloviendo apenas, lloviendo apenas, un frío intenso dentro y afuera. Y ella podía volar, iba y venía de allá, ya no sentía dolor. Estaba fuerte y ya miraba al más allá, recuperada total. Esa mañana de sol, ella de pronto voló, voló y voló. Y aún la espero aquí, que me devuelva mi amor con su regreso. Aquella mañana que partió, aquí la espero.